esta es Lucita, la de Buenos Aires. De la Lucy. Puente. Cuando era pequeña, pues lo harían aquí, a lo mejor. Esta sí, ¿no?, tiene pinta de estar aquí. Pone Monforte de Lemos. Ah, bueno, es que ella era gallega. Su madre era gallega. La madre era gallega y a lo mejor pues lo hicieron allí.